miércoles, martes, lunes. Martes 21 de noviembre, exactamente en el calendario. Una vez más vuelve Guindy Man despistando con el día para ver si sabes en qué día vives. Yo ya casi no lo sé. Una vez más llega el buen rollo radiofónico a las ondas de la 101.8. Si te acabas de conectar, bienvenido o bienvenida. Esto es Radio Topo. Un martes más dispuesto a acompañarte hasta las 8 de la tarde. La voz de quien te habla, Guindy Man, como siempre a los mandos de la nave. ¿Para qué? Para traerte la mejor información local que nos deja el día de hoy. Tanto el tiempo como lo que dicen los periódicos a nivel nacional e internacional. Los mejores temas racos de la música, como siempre, sin publicidad y sin subvenciones, gracias a esta energía tremenda que me mandan las radios libres. Y, como siempre, el buen rollismo de las noticias locas y puede que un invitado que sé que está de camino a la radio llegará, no llegará, no se sabe. Por si acaso, mientras lo espero, te dejo que sigas haciendo lo que estás haciendo y mientras yo te mando desde aquí la mejor vibración de todas para comenzar estas horitas de la tarde, 6 y 2 exactamente en el reloj de Radio Topo. Escuchamos desde Zaragoza City la música de los Yasta. Buena vibración. Esto es Guindy Time. Bienvenido a la 101.8. Buena vibra, buena vibración. Suéltalo. Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibración. Si andas decepcionado por la calle agobiado, trata de estar centrado. Siempre hay algo positivo. Que la vida es dura, ya lo sé. Y el camino largo, ya lo ve. Por eso dale a todo un revés. Orgulloso de ti mismo. A veces nos ofuscamos. No vemos de tanto que pensamos. Y lo importante es que aún respiramos. Por eso agárrate, ahí vamos. Yo puedo con esto y más. Si pongo el bien por encima del mal. Desde Zaragoza City, la música de los Yasta, que tienen nuevo disco, No te habías enterado, digital, un disco que hicieron un crowdfunding para sacarlo y que tú te puedes descargar por toda la pata de forma caribeña en internet. Mientras lo haces, te digo que son las 6 y 5 en nuestra querida Zaragoza City, 14 graditos ahora mismo alumbrando el cielo de nuestra ciudad, con nubes altas, así que no te preocupes que no te va a llover. Y seguimos disfrutando con más música hecha desde aquí, los Drunken Cowboys, sonando en la única emisora que se atreve a poner reggae, bluegrass, jungle y todo lo demás, Radio Topo. un rancho cualquiera. Tengo una mecedora y fumo como un hijo de perra. En el porche viendo el sol pasar. Si te acerques comerás perdigón del bueno. Tengo un Winchester cargado y un guantaro que fuma mucha marihuana. Y es que tengo la mejor hierba al sureste de Luisiana. Buena sombra y vino peleo. Mi perro es fumador pasivo y un pasivo fumador. Tú también, cara de red. Que te calles, cara de red. Vale, vale, cara de red. Seguimos 6 y 8 minutos en el reloj. Después de los Duncan Cowboys, comenzamos a repasar la información que nos deja el día de hoy. Y sin duda, la primera y más importante es la nueva fecha que tiene preparada para ti Radio Topo. Claro que sí. Sí, porque ya sabéis que desde la 101.8 nos encanta hacer actividades, que de eso vivimos. Y no son todas chupercios y hacer tortillas para que comáis en nuestros eventos, que hay gente que nos conoce como Radio Tortilla, sino que también hacemos cosas culturales a través de la radio. En este caso os tengo que recomendar que el próximo 2 de diciembre, sábado, estéis muy atentos a la Radio Libre, amigos y amigas que sois fans del aragonés, ¿eh?, y de todas estas lenguas libres, porque el 2 de diciembre, Radio Topo cuenta con la ayuda de nuestros colegas que hablan aragonés y catalán, y durante todo el día tendremos emisión en estas dos lenguas, en aragonés y catalán, celebrando de nuevo el estrella número 8, creo ya que es el 8, sino que me corrijan. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues el que me quiera corregir, que me llame. 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar, amigo o amiga, que tú estás enamorado del aragonés y del catalán. Ya lo sabes, 976-291-398. Y te recuerdo, emisión en especial en aragonés y catalán. Claro que sí, ahora vienes teléfono. No, ahora no. Madre mía. El próximo 2 de diciembre, ya sabéis, todos vuestros programas favoritos que estarán traducidos. Algunos con mejor y peor arte, como por ejemplo, ¿Quién te habla? Guindyman, que estará aquí por la mañanita. Si no ocurre nada, de 9 a 11. De 9 a 11. Si no ocurre nada, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Que madrugo yo también, ¿eh? Bueno, sí, solo estaré 2 horas, pero bueno, ¿qué queréis? Hay mucha más gente que va a hacer muchos programas, claro que sí, El Acratador, también va a estar la gente de Cuerdas de Acero y muchos otros que se van sumando. Si tú, amigo o amiga, también eres fan y hablante del aragonés o del catalán y te apetece hacer radio, ya sabes que en Radio Topo siempre tienes un huequito. Como por ejemplo, siempre tenemos un hueco para los grupos que hacen música en esa lengua. Desde Zaragoza City, cómo no, la música de Los Gaire, que recibieron premios y todo de la música aragonesa y que seguro que siguen trabajando en cositas. Un poquito de música en aragonés y después más info en Radio Topo 101.8. Míos bien, David, ¿quién quedó? diciendo que estoy harto. No por dudas tuyas, porque sé obvio. Antes me embarqué. Que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Espero llegar. Primero la música de los Gaire y ahora Ushuaia con este La Chispa Adecuada. Primeros unos en aragonés y otros haciendo una versión en aragonés. ¿Qué queréis? Es que estoy que hilo que no me lo puedo ni de creer, por favor. Gracias, gracias, público, gracias. 6 y 18 minutos de la tarde para ti que me escuchas en directo los martes de 6 a 8, Guindy Time en Radio Topo 101.8 FM, poniéndote todos los temas que incluyen la nueva lista de reproducción de Radio Topo que se ha instalado por fin esta semana después de tanto guerrear y tanto dar mal por mi parte. Por fin tenemos nueva lista en Radio Topo que, como ya habrás notado, amigo o amiga que nos sigues, tiene de momento algunos fallitos. A veces hay cosas que se quedan enganchadas, que a veces se apagan. No te preocupes que estamos trabajando en ello. Hemos dedicado mucho tiempo este mes y tiempo esta mañana a trabajar en ello. Y lo saben bien toda la gente que conforma Radio Topo y que están en nuestra órbita, todos los amigos y amigas a los que les decimos que nos escuchen y toda la gente que forma parte de esta radio y de la historia de esta radio como nuestro próximo invitado, porque sí, forma parte de la historia de la radio, de la historia reciente, porque ha actuado para Radio Topo, porque sabe dónde está Radio Topo, viene muchas veces, ha colaborado en diferentes programas, casi siempre de mi mano, y además es socio de Radio Topo, que es lo que más se puede pedir. Recibimos con los gritos y aplausos al grandísimo Chastas, Chastarrias. Eres un cabronazo, ¿eh? ¿Cómo me has quitado el micrófono para que no? Yo te estaba vitoreando antes. Ah, gracias. Aplausos. Me puedes seguir vitoreando, no pasa nada. No pasa nada. Pues muy bien, ¿qué tal, Guindilla, tío? Aquí encantado, ya lo sabes. Y yo aquí estoy ya como en casa. Grandísimo Chastarrias, que hacía muchísimo que no venías. Sí, hacía bastante tiempo. Estaba ahí, yo qué sé, persiguiendo molinos de viento y cosas así. Ah, sí. O sea, en tu línea, ¿no? En mi línea de cosas raras. Ya te contaré. En tu línea de cosas raras, que además nos traes unas cuantas de esas cosas raras que claro. Veis en tu vida, tanto de música como de juegos, que hoy vamos a presentar un grandísimo juego gracias a ti. Sí señor, la verdad es que a mí me parece que es la polla, ¿eh? O sea, eso para todos chavales, toda juventud, sí. Prestad atención porque os va a molar, ¿eh? Parece una tontería, pero mola. Yo creo que va a molar mucho y además con vídeo explicativo, ¿eh? Después lo avanzaremos porque eso será ya en el prime time, porque hoy has venido a gozar, claro que qué, sí. Qué moderno ahí con palabras en inglés, claro, y todo, claro, macho. Has visto, yo hoy con la flema sexy, ¿eh? Del sí, enfriado. Sí. Claro que sí, hoy estamos que lo tiramos, claro el que tono sí. Tono Colombo. Chastarrias, por si alguien no lo recuerda, al motivo original, sí, de El Cantamañanas, ese grandísimo programa que tuvo Radio Topo los sábados por la mañana y que desgraciadamente tuvo que parar, porque ya... Una pena, macho. Sí. A mí me jodió, ¿eh? Los almortívoros era algo... Sí, sobre todo muy por, bueno. Por el almorzar. Dice, la radio casi era lo de menos, sobre todo por el almorzar, ¿verdad? Claro. Hombre, a ver, todo cuenta, ¿eh? Todo cuenta. Claro también que sí. También está el almuerzo y luego está la copa después, o sea, tener en cuenta todo. Claro que sí. Una idea que, por si alguien no lo sabe, aún sigue en los recuerdos de Radio Topo y que podéis encontrar en nuestros archivos como tantos otros programas que han pasado por Radio Topo. Y los que pasarán, aún tenemos hueco para ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque, como siempre, te animamos desde la 101.8 a que hagas radio con nosotros. Por ejemplo, Chastas, pues me conoció a mí. Claro, no tengo ni puta idea de nada, pero aquí estoy hablando un poco. Claro, nos metimos en el ajo y al final fue algo que te enganchó. Pues sí, la verdad es que esto es divertido y está guay, ¿eh? Y me gusta también, he de decirte, que me gusta el rollete este que estás haciendo de poner musiquilla. Mira que soy de criticarte las cosas. Qué grande que eres. Pero hay que decirlo, a mí me gusta, personalmente me gusta a veces también poner la radio, ¿no? Y que directamente te enseñe música, grupos y tal. Pues yo qué sé, vas en viaje hacia el trabajo, cualquier cosa. Está muy bien. Claro que sí. Y si funciona, mejor, ¿eh? Y mucha peña que también nos escucha trabajando, ¿eh? O paseando el perro, haciéndose la cena, ya sabéis. Radio Topo últimamente incluye más música por hora y desde aquí lucharemos para que siga siendo así, aunque también tenemos buenísimos programas. Si claro. No los puedes escuchar a su hora, los puedes escuchar también en podcast. Pero como dice Chastas, seguimos investigando grupos y poniendo lo que nadie te quiere componer, como por ejemplo un grupo que conoce bien el Chastas y que suena ahora mismo en la 101.8 para que te deleites y conozcas la música de tu ciudad. Escuchamos el rap de los jodidos jambos y después rarezas musicales ha cargado el Chastas que vais a flipar y muchas más cosas. Jodidos jambos sonando en Radio Topo 101.8. de los simios hay gente que solo entiende el lenguaje de signos. Traemos un mensaje de paz, pero haz que me enfadéis, seré peor que tu banco y no somos tantos, tampoco tontos. Por ahora llaman los jambos, jodidos jambos. Jambos jodidos, tú lanza la frase y ajusto el sonido. Tirando de medios, de agudos, de graves. Ya somos expertos, tenemos las claves y el ansia. Soñamos desde infancia en hacer lo nuestro. Nos sobra elegancia, rebosamos magia, mensaje y esencia. Disparamos balas a toda potencia. ¿Quién coño lo diría? Con esta puta energía te alimento cada día. Es mi tal sabiduría, mi pasión es mi alegría. La actitud lo que nos guía y se desborda los baffles. Oh, tenemos flow, traemos talento con nueva versión. Adri.f y el ya estás en pista con pista. Ahora se empieza la diversión. Oh. La ilusión en el show y en el ritmo. Sí. Más hip hop, menos GTA 5. Y somos jodidos amigos de la función. Nuestro rap ya se considera colonización. Es el toque de amor y de humor fino, como el tamaño de la polla de un chino. El rap que te pone en onda Aragón, somos tu mejor opción. Mira cómo sube la temperatura, el rap hasta como los toros no es cultura. Soy ese capullo que te mete cintura, ponme tu rap duro y verás lo que dura. Te estamos acostumbrando y traemos una métrica más íntima que un tango. Como una dependiente de mando, en fin, simplemente llámanos jambos. Llámanos jambos, jodidos jambos. Llámanos jambos, jodidos jambos. Llámanos jambos, jodidos jambos. Llámanos jambos, jodidos jambos. Suéltamelo, somos dos ases, repítemelo. ¿Cuál es el nombre del grupo que peta? Somos la tormenta que anuncia el tifón, pura adicción. Engancha la rabia al pequeño, al borracho, a las temios. Somos la inyección, convicción, duración, una unión, intención de que acabe el mundo y civilización. Un premio por haber ganado y por cachondo. Pero esto es mierda. La música de Jodidos Jambos, otro de los grupos que sí tiene su sitio en Radio Topo 101.8. Gran grupo, sí, eso lo tenéis que escuchar, ¿eh? Grandísimo, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo lo conoces? Con videoclip y todo de esa canción, creo. Además, de verdad, videoclip que, oye, dice la peña, ¿dónde los puede ver los videoclips de Jodidos Jambos? En el canal Jodido Jámbico de YouTube, tío, ahí tenemos un canal donde tenemos todo el disco para escucha completa. Venga ahí. Y luego tenemos también un videoclip y próximamente vamos a sacar más y hacer más cosillas, bueno. Sí, ya, ¿no? ¿Estáis trabajando en ello también? Estamos a tope. Lo que pasa es que cuesta mucho, tío. Claro cuesta que sí. Mucho, pero bueno. Mira, tenemos que invitar otro día a Adri.f, el otro componente que falta, cantante, y también a DJ, para que vengan aquí los Jodidos Jambos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es lo suyo. Ya que os hacemos el huequito en Radio Topo, ¿no? Para que tengáis ahí vuestro cado, que vengáis los tres, ¿no? A presentar cuando tengáis otra movida, algún bolo o algo, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que queremos. Nosotros queremos promocionar todo lo que se pueda para que la gente por lo menos tenga la oportunidad de escucharnos, ¿sabes? Luego ya que le mole o no, pues... Claro que sí, promoción y promoción de grupos locales, ya sabéis, es lo que hace Radio Topo, es que me encanta decir esto ahora que hemos cambiado la lista de reproducción. Claro que sí. Dicho esto, ¿qué te parece si dejamos de mirarnos el ombligo y por si acaso alguien está diciendo, oye, Guindimán, son las 6:25 de la tarde, no has dado ni una maldita noticia de lo que pasa en Zaragoza City? Eres un vago. Bueno, pues te voy a decir unas cuantas cosas de las que pasan ahora mismo en la ciudad y en la comunidad autónoma, según lo que dicen pues nuestros medios de comunicación como más conocidos teníamos, ¿vale? Uno que me ha flipado y que no tenía conocimiento de esto. La Policía Nacional alerta sobre secuestros virtuales en las tres provincias aragonesas. ¿Cómo se come eso? Secuestro virtual, pues supongo que hay gente que se lo come con patatas, aunque parece que los aragoneses somos bastante espabilados y no hay mucha peña que le esté colando, ¿vale? ¿Qué pasa? Secuestro virtual, ¿tú qué estás diciendo? Secuestro virtual, Guindilla, yo tampoco lo acabo de entender. Te quitan el Facebook, ¿no? Sí, podría sonar a eso, pero no. Lo que ocurre es que tú recibes una llamada a tu casa, ¿sabes? Te llaman, sí, al teléfono. ¡Ay, este! Este teléfono, el de los aplausos. Y te dicen, oye, tenemos secuestrada a tu hijo. Y ahora mismo o nos das tanta pasta, lo que les dé, por decirte, o, pues eso, le pegamos cuatro cuchilladas, básicamente. O, pues ya no viene a tu hijo, a tu mujer, tal. Claro, ahora mismo investigar los datos de cualquiera en las redes sociales puede ser muy fácil. A ti, amigo o amiga, ahora mismo que no tienes bloqueado el Facebook para que te pueda ver todo el mundo y todo el mundo te pueda dar muchos likes cuando cuelgas pijorradas, pueden saber, oye, pues con quién tienes una relación, de quién eres colega, tal cual. Llaman y te dicen esto. Entonces, claro, hay mucha gente que por suerte no se lo cree y denuncia a la Policía Nacional aquí, claro, en Aragón. Ya te digo, en tanto como en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, la Policía Nacional ha tenido una decena de casos, por lo menos en lo que llevamos de este año, ¿vale? Así que no es muy extendido, no os estoy alarmando, amigos y amigas de Gotham City, no os va a pasar pasado mañana, esto no es un virus exagerado, pero que sepáis que también ha llegado esto aquí, que parecía algo como muy de mafias de otros países y que puede ser algo muy oculto, pues oye, ya sabéis, que si os llaman y dicen, oye, ¿qué tal? calmaros un poquito y pensároslo, no vaya a ser que os la quieran meter doblada y acabéis pagando, acabéis pagándolo muy caro. Eso es, que se extiende a casi toda información que te llegue vía virtual, primero sí. Corroborará un poquito. Además, de verdad, porque estamos muy acostumbrados, sí. ¿No? A lo que nos dice ya el móvil o el internet. Esto ya es cierto y verdad, y de aquí va a misa. Sí, claro sí. Que sí, muchas veces te la pueden meter doblada, que lo sepáis. Más gente a la que se le intentan meter doblada, o eso dicen ellos, los taxistas en general, pero los de Gotham City también. En especial. Sí, en especial no. Bueno, en especial también, que también se suman, porque la cooperativa de Fede Taxi, aquí en Gotham City, ha anunciado que harán un paro de taxis el próximo 29 de noviembre de 11 a 2 del mediodía. ¿Vale? Como para ayudar, para solidarizarse con la gran manifestación que va a haber en Madrid debido a estos rollos de las licencias de taxis, de esas VTCs, de las compañías que pretenden hacer como si fueran taxis, pero que no son taxis, que al final te llevan que no sé cuánto de... Bueno, esos alquileres de coche con conductor, que básicamente sí, es como con un taxi, pero llamándolo otro nombre, y que parece que les quieren rascar ahí el negocio, ¿no? A los taxistas. Claro, por un lado también... Sí. Eso es una putada. Claro que sí. Es una putada. Hay muchas voces a favor de que se les quite el monopolio a los taxistas. Que taxistas, por supuesto, si alguien me está escuchando y me quiere llamar, por supuesto, 976-291-398, 976-291-398, y dinos si estamos diciendo una barbaridad o no, o métete con nosotros. Pero, claro, Uber y Cabify, sin escondernos más, que son las empresas que desde hace mucho tiempo les vienen tocando la moral, y los taxistas ya sabéis que no tontean, se ponen en pie de guerra, así que ya sabéis. Hombre, es que perder el monopolio, ojo, eso es cuece, ¿eh? No digas lo de... Sí, igual es que ellos dicen que no es monopolio. Habría que verlo. Hombre. Habría que estudiarlo, pero bueno, cuidado con los taxistas, que luego no podrás coger uno, te reconocerán la voz. A ver, hola, buenas, señora. Es un gremio difícil con el que meterse, porque además ya sabes que los taxistas son muy suyos. Repito, taxistas que queráis llamar, 976-291-398, y usuarios de taxi, ya sabéis, el próximo 29 de 11 a 2 del mediodía, pues los taxistas de Gotham City van a estar en huelga, y calculo que haciendo ruido por la ciudad. ¿No has dicho a los secuestradores ilegales, o sea, virtuales? ¿No ¿Qué? Les has dicho que llamen también, que pueden llamar siquiera alguno, ¿no? Ah, hombre, sí, claro. Pero los taxistas sí los secuestraron. Claro, si eres secuestrado virtual, también. Llama y nosotros mismos te denunciaremos, claro que sí. 976-291-398, también puedes llamar. Otro que podría llamar porque está muy cerquita de Gotham City, aunque aún no llega a las ondas de Gotham, de Radiotopo, hasta allí, pero puede que algún día lleguen, aunque sí que llegan por internet, hasta Alcañiz, donde está Fernando Alonso, dándole caña a su nuevo coche. ¿Eh? Muy bien. Que hay mucha gente que se ha ido allí a verlo cómo entrena, porque Fernando Alonso, pues eso, también está en la Fórmula 1, pero ha dicho, es que el resto del año se me quedan unos meses vacíos, ¿sabes? Y yo tengo un tren de vida que vale, que tengo que descansar, pero es que a mí me gusta conducir y me gusta mucho la pasta también. Claro. Entonces, igual me meto a hacer, pues eso, carreras de resistencia. Y oye, pues tan feliz. Ya estuvo por Indianápolis probando ya y haciéndose un poco de fama en Estados Unidos, y ahora se va a hacer las 24 horas de Le Mans, resistencia, en prototipos de estos de Fórmula 1. Prototipos que a mí siempre me han gustado más que los Fórmula 1. Hombre, prototipos, yo de coches tampoco entiendo prácticamente nada, ni soy seguidor de Fórmula 1 y tal, pero los prototipos son los coches estos pepinos tipo piloto. Sí, están chulos. De estos que te puedes pillar en el Gran Turismo, en diferentes juegos que son. Sí. Que dices, un Fórmula 1 se lleva la cabina abierta. ¿Por qué demonios los que son unos pepinarros de coches con unas carrocerías super marcianas, con unas cabinas y futuristas que llevan los mismos caballos? ¿Por qué demonios no corren más con esos? Claro, desde luego, pues no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero a mí también me molan más. Yo qué sé, algún misterio tendrá que no comprendemos. No tengo ni idea. Amigo o amiga, si tienes un Fórmula 1 o un prototipo y nos quieres explicar, 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar. Y oye, yo mira, Alonso al final es un tío que me cae bien. Y oye, ojalá le vaya bien y, oye, suba un poquito más en el Mundial de Fórmula 1. Pero oye, si con el prototipo le va bien, pues mira, igual hace las maletas y dice, mira, en vez de tanto mamoneo de la Fórmula 1 que luego tiene que preguntar cada 2x3, en este igual me llevo la misma pasta. O que se meta una... Que se haga una agencia de estas como los taxis, ¿sabes? Y te lleva mucho más rápido. Se hace el fast taxi, ¿no? Claro. Y te pilla y te lleva a toda pastilla por la ciudad. Claro, Fernando Alonso no sé qué, pam. Claro lo sí. Llamas, sí, en 10 minutos, venga, ¿para dónde? Para Sevilla, vale, ahora voy. Está, claro. Sí, atado en el paragolpe del Fórmula 1 por la autopista. Yo lo 300, veo. Claro que sí. Madre mía, oye, 6:32, después tendremos más noticias. Ponemos un temón más y mientras el Chastas y yo revisaremos los temas que ha traído y después ya empezamos a meter tralla porque el Chastas es de gustos muy extremos. Por bueno, ello, bueno, a ver. Tú eres música, de gustos extremos. Música en general. Sí, bueno, música y algunos, que algunos llamamos ruido en algunas ocasiones, pero sí, música en general. Por eso vamos a desintoxicar antes a nuestra audiencia con otro de los temones que se incluye en la lista de Radio Topo. Me lo estás poniendo de puta madre para que la gente ya diga, vale, momento en el que hay que apagar la radio. No, ¿sabes qué es esto? Es un poco, te preparo para lo peor, pero luego en realidad va a molar un montón y vamos a decir, un día no era para tanto y me voy a bajar los grupos que me ha puesto el Chastas. Pero, como vamos a tener muchas cosas nuevas, un clasicón, en este caso, del reggae, ¿vale? Venga, pues... escuchamos la música de Sisla, que esto lo habéis escuchado muchas veces. Este tema que se llama Be Strong. Hay que ser fuerte, claro que sí. Sí. Como Radio Topo, que a pesar de todos los años y todos los impedimentos, sigue adelante gracias a gente como el Chastas, así como tú. 101.8, dando caña. Your fears and down your way too long. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and down your way too long. Hi, how you doing? Long time I haven't seen you. Hope you're behaving yourself, no like a good behaving citizen. Nothing come easy, got to work hard, I'm telling you. Hope and pray for the best, cause I believe in you. Not like a stereotype, cleanliness intriguing you. Give thanks some praise for my life, and for us being here. Children can't go to school, the system killing us. There's good in us, and we've always wanted to bring it out. Show the world what we got, the struggle continues, yo. Just the conditions in which we're living, yo. Ain't no one come giving, yo. Got to work to be a winner, our children going to bed without having a dinner. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and tell you ways to love. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and tell you ways to love. People are filled with expectation, that's fine with me. Opportunity comes but once, so it's time for me. I don't think of failure because the sun shines for me. Something in the back of my head keep reminding me. Keep a listening ear when I call. There's good and bad, so just be good and stand tall. A lot of people out there wish for me to fall. I'm not scared, I pray to He who had created us all. Evils and the demons, woo, I don't stop with them. Hey, they don't like me, hey, what's up with them? I just can't do without dialogue, because it's like the oxygen. I don't need no folly, I don't need no crap with them. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and down your way to love. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears and don't you wait too long. Hi, how you doing? Long time I haven't seen you. Hope you're behaving yourself, no like a good behaving citizen. Nothing come easy, got to work hard, I'm telling you. Hope and pray for the best, cause I believe in you. Not like a stereotype, cleanliness intriguing you. Give thanks some praise for my life, and for us being here. Children can't go to school, the system killing us. There's good in us, and we've always wanted to bring it out. Show the world what we got, the struggle continues, yo. Check the conditions in which we're living, yo. Ain't no one come giving, yo. Got to work to be the winner. Our children going to bed without having a dinner. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears. I'm telling you ways to love. Yes, you got to be strong and be all the best you can. The world is out there, conquer your fears. And down to ways to love. Nuestra radio, al ser una asociación, pues funciona a través de una asamblea, ¿vale? Todas las decisiones, proyectos, propuestas, siempre pasan todas a través de la asamblea y los socios, sean programas, sean socios, pues deciden en la asamblea, ¿no? Luego a nivel de trabajo hay lo que son las comisiones de trabajo de la radio. Cada comisión se encarga de una sección o de una parte del funcionamiento. Like a Fly, fly, butterfly, butterfly, fly, go, go, go, go, butterfly, butterfly, fly, go, go, fly, fly, butterfly, butterfly, fly, go, go, go, go, butterfly. El reggae de Sisla y ahora el electro swing de los Swing Growers y este Butterfly, dos de los estilos que puedes encontrar siempre en la 101.8 Radio Topo, claro que sí. ¿Te gusta el electro swing o qué, Chastas? El electro swing está muy guapo, además eso lo descubrí por ti. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, mucha peña lo escucha en Radio Topo porque sabe que somos los mismos que lo ponemos y ya sabéis que aquí en Gindyman pues yo tengo debilidad por el electro swing. No, me gusta mucho. Tampoco, no me gusta mucho ponerlo, claro que sí, sí, la verdad es que sí, me flipo bastante, ¿verdad? Sí, bueno, lo sé. Vale, sí, había peña que lo conocía, sí, de antes, no pasa ya, nada. Que te lo ha descubierto aquí, se llama Guindilla Electro Swing. Ah, tope, claro que sí. Pero, igual que el electro swing, hay muchos otros estilos que han surgido de hace, pues, en estos tiempos, que yo por lo menos desconozco, y muchas mezclas de música que a mí se me pierden, porque claro, sí, igual me voy más hacia estos lares, pero tú, Chastarrias, tú muchas veces, sí. No te creas, Tú muchas veces investigas en cosas que yo flipo. Por ejemplo, te voy a poner un grupo para que lo comentes, ¿vale? Aunque no vamos a poner madre ahora mía, mismo, pero ¿cómo es Necroglobicon? ¿Cómo se dice? Necro con K. Necro. No, con K. Necro Goblin. Goblin. Y ya está. Necro Goblin Con, ¿vale? Necro Goblin Con, sí. Vale. Esto es un algo que yo no me pensaba que algún día vería. Pero básicamente es. Esto es traya toda pastilla. Bueno, ¿no? A ver, hay muchísimos grupos que son. Esto es como death metal, thrash metal, death thrash. ¿Death thrash? Sí. Pero cantado por un goblin. Claro, ¿no? pero eso es. O sea, tú donde ves a ese goblin puedes ver al que hacía tontadas en escape en sí, el directo, ¿sabes? Es, digamos, una parte del atrezo y del juego que llevan. Vale. Así. Vale, pero esto rollo traya como con los gutural, pero medio rap, ¿no? No. Porque tiene un poco de. Como de hardcore, pero a veces también hacen. Sí, tiene un poco de melódico, claro. Yo te diría como death metal melódico. Sería un poco tipo Children of Bodom. Del rollo. Pero Children of Bodom yo creo que era más rasgado. Esta peña ya está tirando a este rollo del canta melódico, el estribillo, ¿no? Y el resto es todo tralla con. Sí, pero también hay muchos grupos que son de ese rollo. Atreyu y Soilwork también hacen lo mismo. Sí, ¿no? Y esos ya son un poco más viejote, ¿no? Eso es un poco más antiguillo, sí. Sí, ¿no? Como mucho, salvo que yo sea un ancestral. Bueno, tú eres un poco ancestral también. También remezclas electrónicas, que a ti te mola, por ejemplo, el Electrodark. Sí, esto ya, Electrodark me encanta. Ya hace muchos años. Buah, eso sí, eso es muy antiguo. Eso lo más parecido que se ha escuchado para el que no ha escuchado ese tipo de música sería como la música máquina muy antigua y rollo oscuro de Halloween. Sí, ¿no? Las músicas así de Coliseum al principio y cosas así. La música de Coliseum mezclada con, básicamente, guitarras a tu pastilla. A ver, de todo hay, porque dentro del Electro Dark tienes muchos tipos que se podrían asemejar a lo que sería el House o, ¿sí?, el Chill Out o a lo que sería el Electro Hard, el duro. Y hay gente que tiene guitarras, hay gente que no. Luego, la diferencia del Electro Dark con la música máquina es que la composición está hecha como de una canción. No como la música máquina es como muy secuencial. Cada cuatro tiempos cambia. Vale. Y aquí hay muchos grupos que lo que hacen es cantar un tema. Entonces tiene su estribillo, tiene sus cachos de canción, tiene sus cortes. Es diferente. Vale, yo he puesto Electro Dark en Google, sí. El primero que ha salido, Electro Dark Industrial Mix. Si me hubieses dicho, te habría dicho ahí. Maquineta rollo Coliseum, ¿no? Eso es. Es como, eres el más chungo de tu barrio vistiendo de negro con las ojeras pintadas y todo, ¿eh? Pero vas moviendo la cabeza como. El más chungo del barrio es casi cualquier cantante de este peliculero que hace videoclips. Bueno, sí, también. ¿O no? Sí, bueno, pero este es de los que más cosica dan, ¿no? Cuando te los cruzas, ¿no?, por la calle, porque vas moviendo la cabeza como si te fueras a Chasis, pero en realidad estás escuchando de tío. Yo lo veo diferente. Yo creo, sí, que, yo creo diferente que en cada música cada uno interpreta su película, ¿no? Igual que Bob Marley puede hacer su buen rollo, su te llevo a sitios paradisíacos, su soy paz y tranquilidad, pues esta gente juega mucho con con el miedo, con el vicio, con la perversión. Sí. Y es eso, simple, es una película. O sea, el problema está realmente en que te empieces a creer todas las mierdas de todos grupos de música, desde claro. el rapero gángster hasta, yo qué sé, hasta el... El sí, rockero bueno, sureño, yo qué sé. Bueno, sí, pero ya sabes que muchas veces la música cambia tanto la forma de sí, vivir como de pensar, sí. como el estilo de vestir, ¿no? Eso sí. Que en muchas ocasiones pasa. Claro. Vale, Electro Dark ya tiene tiempo, igual que lo tiene, por ejemplo, el dubstep y el drum and bass. Step, sí. Pero hace poco tú estabas escuchando esto, que yo tampoco los conocía, Speed Step, ¿no? Speed Step. Como el Nightcore, sí. pues también Speed Step. Digamos, Speed Step es dubstep acelerado. Exactamente, sí, básicamente es eso, que lo pinchan ahí en plan revolucionado. Y el dubstep ya era como un poco acelerado, pero esto es ya como los pitufos maquineros del dubstep. Sí, es así. ¡Que viene el subidón! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Además, siempre los de Speed Step siempre cogen temas de dubstep que suelen ser remezclas de tías cantando, porque así aún se pitufa el rollo, ¿sabes? A lo que llega el subidón hemos cambiado ya, ¿eh? Sí, ¿no? Les cuesta, ¿eh? ¿No? Encima les cuesta, ¿no? Hombre, rollos, esto viene de una canción de dubstep y tiene muchas entradas largas. Claro. Para que te vayas preparando, ¿no? Para bailar, ¿no? Antes sí, sí. Puedes ir calentando ya cadera porque te la vas a dislocar cuando venga el subidón, ¿no? Claro, ¿qué? Ahora sí que va a venir. Ahora va a venir. Ahora va a estar. Claro. Igual le quedan otras cuatro vueltas, ¿eh? No sé. Vamos. Además dicen, ¡de este! Los pitufos maquineros, ¿no? Del siglo XXI, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, podría decir así, en plan... Algo más que hayas descubierto estos días, de así en plan estilo. Sé que tenemos artistas concretos, ¿no? Que ahora comentaremos, sí, pero a ver, algo más que sepas así de un estilo que digas. Hay uno que viene también del dubstep, que es muy importante, que lo tienes que poner ahora, Metal Step. ¿El Metal Step? Claro. Vale, vamos a buscar Metal Step. ¿Algún referente o escuchas mixes de YouTube, ¿no? Claro, es que lo que hacen... A ver, Metal Step, que yo sepa, no conozco a ningún grupo que haga de base Metal Step. Bueno, Asking Suas, esos tienen más de un disco. No sé si lo harán siempre o no, pero también es de metal. ¿Sí? Pero con Metal Step lo que hacen es canciones típicas de Static X, de Marilyn Manson, de cualquier grupo. Vale. Pones remix Metal Step. O sea, algún grupo que conozcas así tipo Nu Metal o Linkin Park o cualquier cosa. Sí. Y eso es esto, por ejemplo, claro. Sí, ¿no? Esta es de Static X, además. Vale, que son así como americanetes modernos, ¿no? Static X, que ya tienen días, ¿no? Sí, vale. Tiene un tiempecillo. A ver, antes de que... Vamos a darle ya el subido, ¿no? ¿Qué? Dale. ¿Qué dice? Está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Y tienes... Si te pones a buscar, yo que sé, un grupo que te mole metalero así que lo haya petado, pues vas a tener casi seguro alguno de metal este. Mira qué trollado. Es que mola. El guaca guaca ese suena tremendo. Claro. Metal Step, una de las cosas, ¿te parece que los estilos que están saliendo dependen mucho del mezclar electrónico y que además realmente son solo remixes de peña, de productores que lo hacen en su casa? Y como este, por ejemplo, estamos escuchando el Ultimate Metal Step Mix, que me ha dicho YouTube, sí. Metal Step, ¿quieres esto? Dale ese. 4.062.000 visitas. Si fuera un grupo de música, sería una considerable cantidad de peña que se ha escuchado este mix de media hora. ¿Quién pillara la mitad? Ya te digo, ¿quién pillara la mitad para cobrar, no? Mucha peña se estanca. Vamos a pasar de los grupos como si, ¿sabes? A que todos sean remezclas, de super remezclas. Yo creo que no, o espero que no. O sea, te quiero decir, yo aunque ahora esté enseñando esto, escucho de todo y a mí me encanta. Sí. Por ejemplo, hace poco estuve en el auditorio, en las sesiones de jazz, sí. y había pianistas y bandas. Eso tiene una vida que no tiene esto. Entonces, yo personalmente tengo momentos en los que me llama que la música esté tan viva, que puedas verla y tocada en directo es genial. Y otras veces, ¿verdad?, que estás en casa y te apetecen cosas electrónicas, machaconas o lo que sea. A tope. Entonces, yo espero que no. Esperemos que no. Pero cierto es que los remixes de YouTube y todas estas mezclas, que ya mucha peña no busca grupos, simplemente buscas un mix que te lo dé todo, te lo pones debajo de lo que estés haciendo y tiras. Ese es un problema, sí. Bueno, problema o para muchos una solución. Ya, pero es que la solución es fácil, ¿sabes? Al final escuchas un poco lo que te dicen, no lo que tú realmente puedes descubrir a que te guste. Sí, pero cada día nos gustan más las cosas fáciles, claro que sí. Sí, eso sí. Muchísimos estilos que podéis descubrir por la red y que, oye, en Radio Topo siempre investigamos y de vez en cuando meteremos cositas. Igual algún tema de metal este, pues también tengo que meter, claro que sí, porque como siempre vamos renovando. Y con peña como el Chastas, que es socio de Radio Topo, nos puede decir, nos mola el metal step, ya lo estás poniendo. ¿Cómo lo puede hacer? A través de nuestro Twitter, @radiotopo, o en nuestro Facebook. Nos dices, este estilo te molaría, este grupo molaría que lo metierais. Oye, tengo un grupo y me gustaría también sonar en Radio Topo. Mándanoslo, claro que sí, a nuestras redes sociales. Oye, pégame un toque, 976-291-398, y yo me lo apunto, no te preocupes. Dicho esto, ¿qué te parece si ahora sí que escuchamos uno de los grupos que tú has traído? Bueno, pues, ¿vale? ¿Qué me va a parecer? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que te va a parecer genial, claro que sí. De puta madre. Pero, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... Bueno, mira, tengo ahora mismo aquí dos preparados, lo que me ha dicho tú. El que elijas tú, realmente. Pues mira, para empezar, me gusta mucho empezar con Vita y Mana. Es un grupo que cuando entra muy bien, ¿vale? Vale. Este es un grupo, pues, es español, es como de... A ver... Como death metal, diría yo, también. Uh-huh. Además, bastante brutico. Casi... Bueno, no es black, porque tiene algunos cortes y tal, pero es bastante cañero. Y la verdad es que está brutal. Para el que le guste música con guitarras machacona y cañera, escucharlo. Al que le gusta la tralla, le va a molar, ¿no? Sí, seguro. Pues venga, todo el mundo a menear sus greñas con la música de Vita y Mana y este Un Nuevo Sol, el vídeo oficial que estamos viendo nosotros en YouTube y que vosotros también podéis ver y, como siempre, podéis escuchar en Radio Topo. ¡Claro que sí! estaba la música de Vita y Mana y este un nuevo Sol Minuto traya, ¿eh? Había que asimilar un poco la canción. Madre mía, nos ha dejado aquí clavados, como que acabo y hemos dicho, madre mía. Ay, ay, ay. 7 menos 5 exactamente en el reloj de Radio Topo. Oye, la verdad es que muy trayeros, ¿eh? Muy trayeros. Sí, sí, sí, y tocan muy bien y vamos, es caña, caña burra. Pues mira, por ejemplo, una de las recomendaciones del chat es que puede entrar en la nueva lista de la reproducción de Radio Topo. Claro que sí, que ya sabéis, vamos moldeando. ¿Y qué te parece si ya que nos acercamos a la hora en punto para llegar hasta las 7 de la tarde, les ponemos otro de los temas que has traído, sí, ¿eh? Y después comentaremos... El paquete asesino. Sí, sí, sí, sí. Que viene toca, después, ¿eh? Toca, eso es importante, ¿eh? Ya solo el nombre acojona, ¿eh? Así es. Ya solo el nombre acojona. Pero bueno, después veremos el juego que nos trae el Chastas y las noticias locas. Pero ahora escucharemos otro temón de otro de los artistas que me presentaste la semana pasada y que a mí personalmente me moló. ¿Quién es este tío? Salmo. Salmo es un rapero italiano, no sé de qué parte, pero bueno, italiano que está trabajando, bueno, en uno de los últimos discos, ahora ya no será tan último, pues esto es de hace un año o dos. Bueno, no, hace un poco más. Sí, hace un poquito más, de 2012. Pero bueno, está trabajando con Belcebás, que es, digamos, el productor que hace rollos así de... Es el tío de Belcebús. Exactamente, exactamente. Sí, pero... Una tontería. Sí, sí, sí, lo siento. Qué patético. Bueno, sí. Entonces eso, es rapero y está muy bien porque hace una fusión de lo que sería dubstep, ¿no? Con rap. Y el videoclip, o los videoclips que tiene bastante, son una pasada. Sí, ¿no? Sí. Y además también cuida la estética rollo calaveras y hostias, ¿no? Por supuesto, ¿también? Hay que hacerlo. Claro que sí, obligatorio. Ya he dicho con la radio. Bueno, pues escuchamos la música de Salmo para llegar hasta las 7 de la tarde para ti que me escuchas en directo los martes de 6 a 8. Guinea Time poniéndote los mejores temonos. Los mejores temonos, no. Los temonos. Los tres monos. Los tres monos de Radio Topo, no. El mono de Radio Topo que te pone la mejor música de la 101.8 y temazos nuevos y no tan nuevos como este de Haz USB de Salmo sonando en la 101.8. Después, más movidas en Guinea Time. Solo il contorno, oggi forse non torno, per chiamami high, perché quando performo mi trasformo, voglio di crepare sul palco, la gente con i pugni in alto, tipo Black Panther, girato i centri sociali d'Europa dentro un camper, siamo le ball, il ritmo martella come Thor, se amarra il king del rap, io sono il king dell'hardcore, Wall of Death, promo te, più vito le folle, cresciuto tra creste, chiodi, skater, jolly, roller, tecno folle, sai cos'è, la vita è così triste, spesso quando mi fate fare le video interviste, aereo viaggio allucinato in cui non torno mai indietro, qui non c'è un piano B, non c'è l'uscita dal retro, questo è Black USB. Attacco il Michael Cannon, il flow compie su woofer, buzzer, bass, cannon. Che succede al rap in Italia? Si rovescia la medaglia, cambia lo stato mentale, stacca la spina, malato terminale. È morto, sentito, sepolto, credimi, come il paese tra mafia e debiti, come la fede, la chiesa e i discepoli, Dio non vede perché è coperto dai satelliti. Senti il male che scale, sismo del classismo, faccio uguale al telegiornale, psicoterrorismo. Io non voglio parlare, sentire né vedere la realtà. Chiedi a Jack, parani, scimmia, pezza, scimmia, fa. Se mi abusi con sta musica funziona tipo Uzi, sparo colpi di dolore come Shuzi. Death music, fire starter, i fantasmi fanno stalker. Occhi chiusi, ascolta qualcosa, chiama dall'altra parte. Death USB. Death USB. Attacco il Michael Cannon, il flow gonfia su Buffer. Menuda tralla, Salmo de Haz USB, que nos lleva hasta las 7 de la tarde para ti que me escuchas en directo en Radio Topo. Vaya caña, chastarreas. Muy guapo, ¿eh? Madre mía, está que flipas. Ya encima la estética es para verlo, de verdad que es muy para verlo. Y que tiene de todo, ¿eh? Para sí, los que les guste rap, Salmo al principio, o sea, tiene otros discos donde es más rapero, ¿eh? Sí. No solo esto así con este rollo. Ah, tú, mira, después escucharemos a algún rapero más, ¿eh? Porque tú has traído uno y ya sabes que yo soy predirecto de otros, pero. Sí, sí, sí. Claro que sí. 7 de la tarde, que sepas que en Zaragoza City sigue haciendo 14 graditos ahora mismo, aunque las temperaturas irán bajando hasta la noche. Y si eres de los que madrugas, pues ya te puedo decir que mañana a las 5 de la mañana se esperan 1 grado, 2 en algunas zonas de la ciudad. Viento, como siempre, en los barrios del sur, Valdés, Combrera y Arco South. Y en los barrios rurales, pues menos temperatura. Así que abrígate, porque si no puedes acabar enfriado como yo. Eso es. Claro que sí. Así estamos. Bueno, dicho esto, 7 de la tarde. Ahora sí, llega nuestro prime time. Y por si acabas de conectarte a Radio Topo porque has salido de currar o lo que sea, te recuerdo que tenemos aquí al grandísimo Chastas, que nos va... Hombre, no lo abucheéis, ¿no? Los aplausos, perdón. La tercera vez ya no cuela. Sí, ya no cuela. ¿Qué nos trae hoy? El juego del paquete asesino. Porque el Chastas es muy de juegos de mesa, de juegos de rol, de juegos de cartas, de juegos de todo. De juegos, de jugar a juegos de juegos. Eso es. Y hace poco dijimos, oye, paquete asesino, que yo contigo he practicado más de una vez. Sí, tú lo conoces bien. ¿Por qué no lo expandimos al mundo mundial? Pues sí, vale la pena. Claro que sí. A ver, ¿un poco? Sí, cuéntanoslo, Chastas, ¿de qué va el paquete asesino? El paquete asesino, a ver, esto es un juego de beber, ¿vale? Partiendo de la base. Vale. Es un juego popular porque realmente el que lo creó, yo no lo sé, ¿sabes? A mí me vinieron unos amigos hace mucho tiempo ya en el colegio que lo jugaban del Lacturi por ahí. Y nos encantó y lo extrapolamos a sitios y bueno, en muchos grupos fuimos jugándolo, ¿vale? Sí. Os voy a explicar un poco en lo que consiste porque es muy fácil, ¿vale? Para cuando estáis saliendo por ahí con los colegas y os apetece coger una aguacilla así rápida. Y con cuidado, porque como dice el nombre paquete asesino, si te pasas un poco con ese juego, cuidadín, porque hay alguno que sale perjudicado. Sí. Pero el rollo es, con un simple paquete de tabaco que tenga cualquier colega, si no tenéis ninguno, pues jugáis a otra cosa, porque paso se llama paquete asesino. Claro, puedes jugar a la alpargata asesina también, aunque no es el mismo juego. Claro, eso claro. Es, y te denunciaría yo, por supuesto, pero... Vale. No. A cualquier cosa, el paquete asesino es que os ponéis en un grupo, ¿vale? Con la bebida llena. Entonces vais tirando el paquete por turnos, cada vez lo va lanzando uno. Depende de cómo cae, ahí está el juego, tú puedes elegir, o sea, te tocará, según la cara que caiga, te tocará beber uno. Distintas mandar. Penitencias, ¿no? O distintas órdenes que puedes dar. Exactamente, tocará mandar o beber. Y luego si cae vertical, pues poner una norma y que beban los demás todos, ¿vale? Vale, entonces... Estamos sentados, grupo de colegas, con nuestra jarra de cerveza Cuba Libre o lo que sea, pero tiene que ser algo alcohólico, ¿no? No se puede jugar. Hombre, por supuesto, por supuesto. Porque si no, no es asesino, es paquete de beber. Es otra cosa. Exacto. Entonces ya está. No es asesino. Desde Radio Topo, como siempre, os recomendamos que seáis prudentes con el consumo de alcohol y que después ni conduzcáis ni cojáis maquinaria ni a vuestros niños, no, por favor. No, pero ¿vale? Podéis emborrachar entonces, una vez que no pasa exacto, nada. Exacto, cuando os vayáis a poner ciegales, puedes echarte un paquete de asesino. Sentado, tenemos el vaso lleno, paquete de tabaco. Lanzamos y... Vamos tirando. Exactamente, se tira por rondas. Vale, cae por ejemplo de un lado un paquete de tabaco, pues tiene... Por pues, donde se abre, por ejemplo, si cae por donde se abre plano. Donde se abre hacia arriba, ¿no? Exactamente. Vale. Que lo veas tú, digamos, sí, hacia arriba. La solapa hacia arriba. Pues eso es lo que va a marcar quién bebe o quién no, ¿vale? Entonces, si cae por donde se abre, beberías uno. Si cae por el lado contrario, mandarías uno. Vale, o sea, bebo y mando. Vale. Exactamente. Luego en los cantos sería el canto donde está el código de barras, uh-huh. Mandarías dos. Vale, dos tragos a quien quieras. ¿Puedes repartirlos también? Exactamente, puedes elegir mandárselo uno a una persona y otro a otra o los dos a la misma. Vale, que luego os explicaré también las típicas... Sí, los típicos trucos, ¿vale? Bueno, trucos, sí, bueno, al final se van acumulando tragos, sí, ¿no? Pero eso es el tenemos, rollo. Por el lado del código de barras, mandas dos tragos, ¿vale? Y por el otro entiendo que bebes dos. Bebes dos tragos, exactamente. Vale, entonces tenemos un lado de mandar y uno de beber, ¿no? De un trago y de dos tragos. Así tenemos eso las cuatro es. Caras del paquete de tabaco. Eso es. Vale. Y luego si cae vertical, ¿sí? Tanto de un lado como de otro, pones una norma, típica norma de beber, pues no se puede señalar. El que señala, bebe. O... Sí, o no se puede decir qué. O, exactamente. Tonterías así, ¿no? De esas, cosas así. O no se puede reír, el que se ría bebe cualquier cosa. La del que se ría esa es jodida. La del que se ría bebe es muy jodida, sí. Es la muy jodida. Sí. Pero bueno, pones la norma y beben todos un trago menos tú, menos el que ha lanzado. Vale. Y luego, cuando vuelva a salir, se anula la antigua norma y se pone la siguiente. No se pueden acumular normas, ¿no? No. Al final no va a ser el que se ríe, el que se rasque el tobillo, el que se tire de la oreja o lo que sea, ¿no? No, porque este juego, a ver, lo bueno que tiene es que no es una locura de algunos juegos que al final tienes que pensar en tantas cosas que fallas solo por eso. Sí. Este lo que hace es equilibrar un poco para que todo el mundo lleve un ritmo, ¿vale? Un ritmo de chupar, de beber. Exactamente. Claro. Porque conforme van bebiendo cada uno los tragos, pues es muy normal que se van acumulando, ¿no? Pues que al que le ha tocado beber dos, pues el siguiente igual le manda él también el tercero, cosas así. Claro, y al final te acabas bebiendo, si estás jugando entre cuatro, te puedes llegar a beber ocho tragos de los tres que te mandan y los dos que te han salido a ti. Eso es. Eso que ahí está el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas jugando a una cosa. Si el paquete que tenemos se cayera fuera de la mesa, por ejemplo, o se cayera encima de algo. Hay canteado. De hecho, siempre se juega en una mesa y siempre es bonito poner algo que entorpezca, ¿vale? Para que no se caiga plano. Vale. Si cae canteado o cae fuera de la mesa, son dos tragos para el que ha lanzado. Vale. Y tira al siguiente. Vale, ¿vale? O sea, se pasa turno y además chupas, ¿no? Exactamente. Vale. Luego, más penalizaciones. Si, por ejemplo, tú tiras el paquete cuando no te toca a ti, uh-huh, bebes uno y tira el que le tocaba. Vale. Vale. Y luego, ¿qué más? Eso, conforme vas jugando, hay un momento en el que, claro, habrá uno que se la va a acabar la copa el primero. Vale, claro, ¿vale? Porque has ido dándole al que le has mandado los ocho tragos, ha bebido más que nadie. Porque, claro, tienes que además ver que son tragos. No vale esto de mojarse los labios que estamos jugando para beber. En este juego, realmente, si quieres hacer eso, luego tendrás un problema al final, ¿vale? Sí. Porque cuando solo queda uno, el que queda con lo que le queda se lo tiene que beber de trago. Entonces, vale, digamos cuidado ahí. El que gana, no el que resiste hasta el final, porque, claro, tú vas bebiendo y al final se te acaba. Se te acaba el primero, pues pierdes. Juegan, tú. Por ejemplo, hay cuatro. Siguen jugando los se demás. Se lo bebe uno, juegan tres, se lo bebe otro, quedan. Vale. Dos. Entonces, el último que quede al final, lo que le queden, sean las babillas, o sea, medio tubo, porque ha estado perreando el resto del juego, ¿no? Exactamente. Te lo vas a tener que clavar de trago. Está hecho para eso, para los típicos perrengues, ¿sabes? Que están ahí, claro. Sí que juego, pero hago el perro. Nada, aquí te lo bebes entero. Nada, porque al final esto no es más que una manera de pasar el rato para acabarnos una jarra, un cubata o... Eso es. Decir, el primero me lo he hecho medio rápido y el segundo ya me lo tomaré con calma, si hace falta, sí. ¿No? Conviene, bueno, depende de los años, depende de la edad, ¿vale? Sí. Depende de la edad, se puede jugar varias veces, se puede enlazar, pero de normal yo por lo menos a mi edad recomiendo uno, sí. Y luego descansar un poco, porque si no también es un ritmo fuerte, ¿eh? Sí. Yo recuerdo la última vez que jugamos con una jarra de cerveza y recuerdo que al acabármela, porque, y eso que yo quedé segundo, me parece, sí. Pero acabé bastante perjudicado, porque sí, ya tenemos una edad, ya pintamos canas, claro, ¿eh? Entonces es lo que hay. Tú más que yo, sí, sí. Claro que sí. Y además me estaba acordando tan fehacientemente de la última vez que jugué, porque... Está grabado. Es que está así, claro, está todo ahí, está grabado. Está todo documentado. Aquí está la gracia, ¿eh? Claro que sí. Está la gracia porque cuando el Chastas dijo, oye, ¿por qué no traigo a Radio Topo el paquete de Sino y que se esparza por todo el mundo mundial a través de las ondas de la 101.8 y de los podcasts de Guindy Time, que os podréis descargar en la página de Radio Topo cuando me dé? Claro. Que dentro de poco, que no, que sí, que esto se pone lo suyo. Nada, ya, cuando sea. ¿Qué pasa? Los podéis ver en YouTube. ¿Qué tenéis que poner? Tenéis que poner... Se acercan, las palabras son se acercan las fiestas, pero van juntas. Se acercan por un lado y las fiestas por el otro. Eso repito, es. Se acercan todo junto y las fiestas, ¿vale? Se acercan, espacio, las fiestas, todo junto. Ya los has liado tanto que ya no lo sabes. ¿Tú crees? Ese es el canal, ese es un canal nuestro que tenemos de la peña de mi pueblo. Sí, ¿no? Donde subimos tontadas así, ¿sabes? Porque sois muy de... Somos muy de eso, sí. Tenemos, de también hecho, soy de jugar mucho, ¿no? Sí, tenemos ahí, otro día te hablaré, tenemos ahí los Juegos Olímpicos del Terrero. Sí. Que, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, estamos hablando, ¿no? Ya de otro nivel, ¿eh? Claro. Pero eso para otro día, no lo va claro, a claro, porque hoy. Son juegos de fiesta de pueblo, ¿no? Sí, son juegos para la peña, para las fiestas y cojonudo, con clasificaciones, en fin. Una cosa seria ya, ¿eh? Sí, ¿no? Ya no es para tomarse la risa, ¿no? Vale. No, puedes acabar... Te puedes acabar fino, además, ¿no? Pero siempre envolviendo el rollo del ponerte fino, ¿no? Para fiestas. Exactamente, sí. Siempre, claro. como dices tú, no conduzcas ni nada, pero... Exacto. Ponte fino cuando puedas. Pero ¿eh? Disfruta también un poquito, ¿no? Sí, claro que sí, ¿eh? Que no tenemos ya edad para hacer el mamarracho por ahí, pero bueno, si tienes edad, pues ya te das cuenta de que no hace falta tampoco ponerse fino todos los días. Eso es. Y dicho esto, ¿qué te parece si ponemos un poquito de música? Ya que hemos puesto todos tres grupos que te gustan a ti, y aún queda alguno más en la recámara de los sí. que te gusta a ti, escuchamos un poco del que me gusta a mí. Un artista, pues me parece mal. Pues que te parezca no. mal, no lo va a evitar. Porque, ya sabéis, Radio Topo, renovando lista de música, no me canso de repetirlo. Amigos y amigas, si os gusta la música y os queréis más música en Radio Topo, queréis que algunos grupos que no suenan en ningún sitio suenen en Radio Topo, ya sabéis, contactarnos a través de nuestro Twitter, de nuestro Facebook o... Bueno, que se me olvidó decirlo, @radiotopo o en Facebook pues pones Radio Topo y sale directamente. O en nuestra página web www.radiotopo.org. Pero hasta que lo hagas y nos recomiendes algo, el que sí que tiene un hueco es Hardfighter, que es quien suena a continuación, llevándonos a las 7:10 de la tarde para ti que me escuchas en directo. Y este tema que a mí me ha molado. Se llama Gipuncio. Dale, pues a ver. Y te va a molar. A ver, a ver. Te va a molar, ya verás. Quieres ser un bohemio multicultural, pero te pegan los negros y vienes para Tetuán. Eres un pijo de mierda, pero vas de rastamán. Y los tiros no tienen ni idea de por dónde van. ¿Quién te crees el puto Gandhi? Me cago en tus muelas. ¿No te das cuenta de que me la pelas? ¿Por qué no te piras a pintar con acuarelas en las tetas de tu abuela y me olvidas o parguela? Vete a escuchar los Beatles o Gipuncio, con tu ropa de colores y tu pelo sucio. ¿Quién cojones crees que ha tejido tu Palestina? Tú hablas de cambiar el mundo, pero estás en el negocio. Llevas pulseras de cuero y solo comes vegetales. Tira con tu monociclo, imbécil, a hacer malabares. Dejar de llevaros a los perros a las rabes, que no quieren acabar como vosotros, subnormales. El hippie desmonta el tipi. Te pego dos hostias que te saco del tripi. Tu papi te paga los poros, los puto friki. Vengo de la mierda, no me gusta el confeti. Hippie, desmonta el tipi. Te pego dos hostias que te saco del tripi. Tu papi te paga los poros, los puto friki. Vengo de la mierda, no me gusta el confeti. Tú que vas de Rastafari de universidad, por el campus fumando la pipa de la paz. Quítate el disfraz y dale una alegría a tu viejo, que te suelta mil al mes para que llegues lejos. Y no pa' que fumes en el puto apartamento, que te pagan en el centro con plaza de aparcamiento. Con tu panda de tiraos a los que les huele el aliento, que si no me dan ya mismo lo que lleven lo reviento. Ya que eres tan solidario, déjame un par de papeles. ¡Corre, cabrón! Tienes tres segundos pa' que vueles. Después de darte de hostias te dejaré un par de ureles, pa' que te compres un ukelele, que mal hueles. ¿Tú qué coño eres? Ese cantautor de moda que va tocando la guitarra y que se lleva todas las payasas mal folladas, arrogantes y peludas. Tu penosa visión de la revolución me la suda. El hippie desmonta el tipi. Te pego dos hostias que te saco del tipi. Tu papi te paga los poros, los puto friki. Vengo de la mierda, no me gusta el confeti. El hippie desmonta el tipi. Te pego dos hostias que te saco del tripi. Tu papi te paga los poros, los puto friki. Vengo de la mierda, no me gusta el confeti. Son el ojo que todo lo ve. Ellos me vigilan por encima de las nubes. Saben dónde vivo y también saben dónde estuve. Saben cómo piensas, eso no lo dudes. Saben nuestros gustos como lo sabe YouTube. Siguen nuestros pasos y trabajan estudiándonos. Nos hacen ser como quieren educándonos. Dicen que todo es por mi seguridad, pero a cambio me piden mi libertad. El mundo entero en un estado de control es vigilado en monitor. ¿Quién controla al que está controlando? ¿Quién el que gobierna al que está gobernando? Te están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Ellos me vigilan, desde la sombra nos espían. Usan a gobiernos y a la CIA, ¿quién me lo diría? No son policías, hablo de las élites y la masonería. ¿Quién está al control? ¿Quién el que está al mando? ¿Quién te fumiga con nubes de tóxicos? ¿Quién se reúne en el club Bilderberg? ¿Quiénes son los Rothschild? ¿Quiénes los Rockefeller? Dime quiénes son, quién son. Dime, dime quién son los que usan la falsa bandera contra la población. Dime quiénes son, quién son. Dime, dime quién son los que al final son los dueños de este juego y te están vigilando. Obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. mírame, sígueme, fíchame, persígueme. Quieren marcarnos a todos con un chip debajo la piel. Toda una raza dormida, engañada, sumisa y esclava en una granja humana. Pero pocos se dan cuenta que les importa es una mierda. Somos ganado trabajando tras la verja. No se dan cuenta, no, no se dan cuenta, no. Hipnotizados frente a su televisor les digo IE, IE, mira a través del tiempo. IE, IE, dime si no estás viendo. Siempre es más fácil a la gente engañar que hacer ver que les han engañado. Te están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. La música de Jimbo Man sonando en la 101.8, el ojo que todo lo ve. Otro de los temas que solo puedes escuchar aquí, claro que sí, en la nueva y renovada lista de Radio Topo. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. Para los amigos, ya sabéis que esta sintonía marca el inicio de las noticias más curiosas y raras que nos deja esta semanita, porque yo siempre voy rastreando y voy encontrando por ahí tontadas. Pues eso, que me mola. Otra cosa no, pero tontadas sí, ya tienes tiempo para eso. Tontadas y cosas curiosas que quizás no sabías, como por ejemplo esta que nos trae a la ciudad. Porque que sepáis que hay muchos sitios para comprar el pan, pero por ejemplo, hay tres panaderías de Aragón que están entre las mejores de España. La Bianca, seguro. Pues que sepas que hay estrellas Michelin del pan. Hombre, es que aquí se come muy buen pan, ¿eh? Sí. Hombre, yo soy fanático del pan. Sí, ¿no? Y ahí esto es un placer, Aragón. El pan está de puta madre, es así. Pues que sepáis que en las panaderías también hay peña que va por ahí a comprar el pan de incógnito, ¿vale? Después se va a su casa y resulta que su curro es probar pan y, oye, le prueba ahí la amiga, la corteza, este cómo le ha quedado, este tal. Me gusta ese curro, ¿eh? Sí, ¿has flipado o no? He flipado. Pues que sepas que ha habido una panadería en la provincia de Huesca, ¿vale? Que sí, se ha llevado... dice el horno de leña de Sesplugues en Alcampel también y las panaderías Julias, las panaderías Julia distribuidas por varias localidades que abastece a su zona. Bueno, hay tres panaderías de Aragón que, oye, las mejores, entre las mejores de España, y me flipaba lo de el curro de probar pan. Sí, que yo realmente igual dudo, pongo un poquito en duda de que haya probado todas las panaderías de España, pero bueno, podría ser un pito. Dice que hay 300 personas buscando panes por ahí. Hay muchas panaderías, en todos pueblos. Sí, bueno, pero, hombre, si realmente solo tienes que probar, es probarlo, que no te vas a hacer un bocata. Es decir, no lo pruebas de... Sí, ¿sabes? Pero jodo. Me lo lleno de jamón, ¿no? Pero el curro, que es un curro que yo creo que tiene que molar, ¿vale? Probador de pan para dar estrellas de Michelin del pan. Pues oye, si tienes este curro, amigo o amiga, ya sabes que puedes llamar 976-291-398 y contarnos lo apasionante que es. Y desde aquí, por mí, un aplauso, porque me parece genial, la verdad. A probar pan. Claro que sí, a probar pan, sin nada. Dice que pan con pan, pero bueno. Claro que sí. Con tumaca. Claro, y esta, que también me mola, porque el probar pan está muy bien, pero hay cosas que a mí me gustaría probar más, ¿no? Como son nuestras amigas las birras. Eso estaría bien, sí. Somos muy fans. Pues hay peña que también es muy fan y que tiene mucha suerte. ¿Por qué? Porque nos vamos hasta los Estados Unidos, porque concretamente en Wisconsin un hombre se queda encerrado en un supermercado y decide pasar la noche bebiendo cerveza. Siempre en Wisconsin, ¿eh? O sea, siempre pasa todo en Wisconsin. Yo, hombre, siempre que oigo noticias, uno ha matado, no sé, en Wisconsin. ¿Sabes qué pasa? Es que es muy grande, hay mucha gente. Sí, es que en Estados Unidos pasa de todo, ¿sabes? Y en Wisconsin, pues sí, igual es un sitio raro. No he estado. Sí, yo creo que estarán por ahí de almuercívoros. Claro, también, versión estadounidense, es así. Lo inventan antes. Esa. Sí, ahí está el rollo. Pues aquí un amigo de 38 palos de edad, pues oye, que estaba por el centro comercial y ¿qué pasa? Que va por ahí investigando, que es un alcahuete, porque básicamente esto le pasa por alcahuete. Se mete, ¡ay, esta puerta donde me lleva! ¡Ay, que no es el baño! Vete a saber lo que quería hacer. La historia es que acaba encerrado en un frigorífico donde guardan las birras. Es una putada y una bendición a la vez, es algo raro. Exacto, yo creo que del pasmo que te va a decir, ¡oh, dónde te has metido! Pero claro, ¿qué pasa? No sospechas que te puedes quedar, pues eso, enchapado ahí dentro, ¿sabes? Porque claro, si ya han repuesto el supermercado y tal, pues te quedas enterrado, pues eso, tontería, te quedas enchapado. Es lo que toca, sí. Claro, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues rodeado de cerveza, pues ¿qué voy a hacer? Pues beberla. Claro que sí. Descase. Poco bien, ¿eh? Claro que sí. Al día siguiente... Tú harías lo mismo, no me digas que no. Claro, al día siguiente, claro, los tenderos van, abren y se encuentran al hombre que dice que además salió pues tan normal, como si, como el que sale del váter, como de, hasta luego, ¿sabes? Oye, perdona, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el baño? Tendría que salir corriendo. ¡Oh, Dios! ¿Dónde está el baño? Dice el titular, dice que se bebió más de medio litro de cerveza y se cayó encima de unas ratas y todo de la borrachera. Bueno, con solo medio litro, más con, de medio litro es una mierda. Con, o sea, solo tampoco. Medio litro se cayó encima de la lata de la cerveza, y lo tuvo que ir a buscar la policía. No puede ser, no puede ser. Medio no, dirás que se bebió medio barril. Eso sí, eso me pegaría más. Medio barril, porque una noche encerrado bebiendo cerveza te puede dar para mucho, siendo que puedes morir. O sea, puedes llegar a pensar, me he quedado encerrado, esto es una cámara frigorífica, aquí, hipotermia tal, pues oye, por no morir... Oye, ¿y aguantó el hombre? No tuvo nada. Claro, no pidió con ayuda. La borrachera no tuvo frío. Claro, dices que lo del móvil tampoco, ¿no? Porque como estás ahí dentro de la jaula de Faraday, para mí que sabía bien dónde se metía. Sí, ¿sabes? Ya dijo, yo quiero esta tarde para mí. Sí. ¿Sabes esto que dices? Tengo la tarde tonta, no quedo con nadie. ¿Qué voy a hacer, exacto? Me encierro ahí en el supermercado. Se jugó al paquete asesino solo, ¿sabes? Dentro del supermercado. Madre mía. Claro que sí. Esto es que te has quedado. Y última para acabar este bloque. Una que también ha tenido mucha suerte, pero mira, pues no por encontrarse cervezas, típico. Aunque digamos que lo ha aprovechado menos, porque saltaba en los medios internacionales que a una mujer le transfieren 20 millones de dólares por error. Sí, lo típico, vas a darle un botón y irás al otro. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues flipas porque la señorita Claire Wainwright, que se llama la afortunada, pues ya va un día, mira el saldo en el banco y dice, oye, llama al banco, ¿sabes? Y dice, oye, perdona, que es que acabo de ver mi cuenta que tengo 25.102.017 dólares, ¿sabes? Y yo de los 102.000 como que me acuerdo, pero de esos 25 joder. Millones no. Joder, tela. No se acordaba ni de los 100.000. No, pobrecita. No tenía nada. No, claro que no, pues estaba como tú y yo, pues tieso, sí, ¿sabes? Claro. ¿Qué pasa? Que el del banco, lo que sorprende a la mujer es que llama y dice, oye, que me habéis metido 25 millones por error. Y dice, pues no te preocupes, que en un par de días o tres esto se arregla, no pasa nada. Gracias por llamar. Le cuelga y está tranquilo. Ah, mira, oye. Oye. Tenía que haber grabado esa conversación por si acaso. Sin problema, sin problema. Ya está, claro. Pues me parece raro porque sí que recuerdo el caso, aunque ahora mismo no lo tengo buscado, igual lo busco en la siguiente canción, de alguien que le pasó con solo un millón aquí en Europa y se lo llevó. Claro. Se lo fundió y era del rollo de, salieron noticias como de, te van a ir a buscar, y la tía decía, sí, sí, que me vengan a buscar, pero el millón ya lo tengo yo. Claro, eso es lo mismo que hacen ellos, ¿no? Claro. Después, el dinero ya lo tengo aquí. Después ya vendrás a contarme que si tu prima se llama Rita y lo que sea, pero el mío ya lo he sacado, ¿sabes? Mira, lo voy a buscar ahora mientras eso, a ver, mientras ponemos un temón. Pero bueno, 7:23, nos acercamos a las 7:30 y hasta las 8 está Indy Time aquí acompañándote. Chastarrias, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar? Yo casi te pondría... Yo quiero poner la canción, la canción. Entonces, curiosa del día. Claro, la canción... del día que he venido. El último temón de tu visita de hoy, que esperemos no sea la última, que yo agradezco profundamente que vengas. Vendré más. Al show, Chastarrias. Porque soy socio y quiero ver cómo están las instalaciones y todo eso, claro. Y que sí, claro que sí. Que pagas religiosamente tu cuota de socio, como podéis hacer cualquiera, haciendo socios en nuestra página web, radiotopo.org. Dinos, ¿qué es el último temón que nos vas a poner hoy, Chastarrias? A ver, este tema, sobre todo lo voy a poner porque lo he escuchado muy muy recientemente por el DJ que tenemos de aquí, el coleguilla Eddie, DJ Tanzaya, que es como un tema de hard trap, ¿vale? Que ya de por sí dices, ¿qué coño es eso, no? Hard trap, lo que hablaba antes, ¿qué estilos son esos? Hard trap. Hard trap es como el trap, pero hard. Pero a lo bestia, con ruidos, con movidas. Y mezcla con guitarras y con grupo de metal, ¿vale? Vale. El grupo es súper raro, tengo que buscarlo de hecho, porque me lo pasó antes de ayer y dije, hostia, pues nada, buscaré a ver para ver si tiene más cosillas y tal, pero pone algo así como HVZ MVT, ¿vale? O sea, son solo letras desperdigadas. Sí, exactamente, todas juntas. HVZ MVT. Eso es, y vale. El tema es Circle Pit. Circle Pit. Eso es. Que es como el... pito circular, ¿no? ¿Sería o no? ¿No es el pito circular? Vale, pues no es el pito circular, ¿seguro? Hostia, qué malo. Bueno. No lo sé, la gente que sepa inglés, pues oye, que lo traduzca. Exactamente, ¿qué pasó, Stan? Pues oye. El rollo es que, pues es un tema muy sorprendente, ¿vale? Está bien fusionado, aquí va a parecer que ahora solo escucho electrónica, ¿vale? Otro día te traeré otras cosas que sean todo bandas. Sí. Pero esto también es con rollos electrónicos y es una mezcla que me pareció muy curiosa. Sí, ¿no? Vale. Para que la escuchéis. Pues mira, dejaremos sonando a los HVZMT y es decir, que el pit para llegar casi a las 7:30 de la tarde para ti que me escuchas, amigo o amiga, en Radio Topo, en directo, Game Day Time. Muchísimas gracias, Chastas, por venir. Muchas te esperamos gracias a más tío. Veces. Y con este rollo hard trapero, pues eso, vamos, vamos a brincar un poco más. Venga. Volveremos. Me llamo Ramón y toda mi vida trabajé en una empresa que fabricaba palés de madera. Empecé cortando la madera y acabé como supervisor del que cortaba la madera. La verdad es que he echado de menos algo de aventura en mi vida laboral. Tenemos la solución para ti, Indiana Jones, el mundo del trabajo. Hazte trabajador autónomo, tiene todas las ventajas. Entra en un mundo masoquista en el que serás tu propio jefe. Te harás muy amigo de tus compañeros, porque nunca harás vacaciones y tu salud mejorará en un 100%, ya que no podrás ponerte enfermo. Sentirás el orgullo de contribuir al estado del bienestar. Mira esa escuela, ha sido construida íntegramente con tus impuestos de un trimestre. Genial, ¿verdad? Hazte trabajador autónomo. Escucha el himno de los trabajadores autónomos. Quiero morirme, quiero morirme, morirme, quiero morirme, quiero morirme ya. Quiero morirme. Trabajadores autónomos, vive tu propio infierno. Sander Mother, otro de los grupos que se incluye en la nueva lista de reproducción de Radio Topo. Ya sabéis, tenéis rock, tenéis reggae, tenéis punk, tenéis rap local, tenéis un montón de historias, incluso Lori Money, y también grupos como La Pegatina con Escape. Y este Una Mirada, que suena en la 101.8, la única radio que se atreve a ponerte los estilos que las otras emisoras no quieren que escuches. Una mirada que no quema, es una mirada embustera, es un disfraz y nada más, una ocasión para mandar y no pensar en los demás. Hay tantos que viven del cuento reparto y me quedo, y así les va, no van a parar, nuestras armas no son de verdad, hay mucha tecla pero mal toca, y es tan urgente que la gente despierte que vosotros. Una mirada tan secreta es dictadora encubierta, y no mentís, solo engañáis, no convertéis, pero robáis, parece que os libertáis. Se besan la mano entre ellos, piratas y malos agüeros, y en el vis-a-vis se van a llevar una sorpresa de las de verdad, la primera piedra ya va a apuntar, y es tan urgente que la gente se vindique a vosotros. Os vayáis, claro que sí, La Pegatina con Escape, dándolo todo en la 101.8. 7:37 de la tarde. Podría contarte más informaciones sobre lo que pasa en tu ciudad y en el resto del mundo, pero ¿sabes qué? Que es que me apetece seguir viendo tonterías, así que un poquito más de noticias locas, ¿no? Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas, lol. Esto es que te has quedado flipado, what the fuck. Mírate este vídeo, lol. Para quedarse flipado, las imágenes que mucha peña cuelga en redes sociales. En este caso, nos vamos a que ya sabéis que hay redes sociales de echarse fotos, y parece que hacerse selfies, hacerse fotos con gatetes, hacerse fotos de looks y de cosas así, pues bueno, está muy bien. Pero hay gente que dice, ¿por qué no arriesgo mi vida así a lo tonto y también lo cuelgo? Pues también puede estar muy bien, ¿eh? Y más, ¿cómo te vas por ahí a hacer turismo? Es decir, me voy pues a las Cataratas Victoria y me, pues mira, en lo alto del todo, me pongo con el kayak justo en el canto y me pongo a mirar, ¿eh? Me paro ahí y que me eche una foto. Muy bien, muy bien. Si algo te estremece, pones. Con el kayak medio sacado para afuera, vale. O también te puedes ir, por ejemplo, al borde de un acantilado, sacas una tabla y te pones con un monociclo. Gente que hace tiendas de campaña imposibles en lo alto de una roca y de todo. Básicamente, arriesga tu vida y cuélgalo, porque parece que si no lo cuelgas, pues ¿para qué demonios sirve, verdad? La satisfacción personal de decir, hostia, pues me lo he currado, me he quedado colgado de un barrote a 200 metros con una mano y me siento súper bien. Si no es por vacilar, ¿qué sentido tiene tu vida? Pues básicamente ninguno. Amigos y amigas, de verdad, las fotos están guay y te puede gustar hacer cosas extremas. Yo lo que os recomiendo es que si hacéis cosas extremas, pensad en sobrevivir y no en haceros la foto con el móvil. No vaya a ser que por una cosa os vayáis a la otra, ¿vale? Dicho esto, un poquito más de la buena música que se incluye en la nueva lista de Radio Topo. Nos vamos hasta bien cerquita. Vamos a escuchar a Manolo Cabezabolo en su nueva aventura, Manuel Japán, el nuevo disco que podéis escuchar en la red y os lo podéis cargar caribeñamente y que tiene temazos como este de Maduro, Se pudrió. No es que no nos guste este amanecer, pero se han aliado el PSOE y el PP. Por más que lo intento, no lo puedo entender. Y dicen que este pueblo alcanza su madurez. Aligato, aligato, very, very aligato, molto aligato. Esto que suena así de fresco es la música de los Fanta y ese tema se llamaba Toc. Con su música, 8 casi menos cuarto de la tarde para ti que me escuchas en directo los martes, Indie Time de 6 a 8, poniéndote buenos temones y trayéndote noticias como la nueva conspi sobre el nuevo fin del mundo, por si acaso estás harto ya de este mundo y dices, Gindyman, ¿por qué no peta? Estoy deseando que pete. Pues hay gente que ha vuelto a predecir que va a petar dentro de poco, no te preocupes. Pero tampoco me traen nada nuevo. Es, pues, una de las conspis de siempre, aunque, como todas las navidades, se renueva. Y más con anuncios como que hay extraterrestres que han venido a nuestro planeta a comprar lotería. Porque nuevos y viejos teóricos de la conspi dicen que Nibiru, ese planeta del que se supone que vienen la gente que creó el planeta Tierra, que se supone que orbita a nuestro alrededor y que cada tantos millones de años, tantos miles de años viene y va a pasar por aquí y van a ver lo que hacen, pues dicen que oye, que la colisión es inminente porque Nibiru la próxima vez que venga pues que nos va a meter caña y nos va a dar y entonces se va a acabar el mundo, te hables, lo siento, es así. ¿Qué no os lo creéis? Pues avisan de que va a haber posiblemente un fuerte terremoto dentro de poco. Posiblemente, Y no se basarán en los fuertes terremotos que ha habido hace bien poquito en diferentes partes del mundo, que como dicen los expertos, pues oye, lo normal es que cuando hay un terremoto muy gordo en un sitio, pues haya otro en otro sitio, tal, y bastantes réplicas y tal. Que no va a ser por esto. Es porque se acerca Nibiru, así que ya lo sabéis, chavales. Si viene el fin del mundo dentro de poco, ya sabéis, tener cervezas en el Nibiru. Venga. Sí, lo sé, es malísimo. Pero así es, nuevo fin del mundo cada vez que se acercan las navidades, los puentes y la fiesta. ¿Por qué no se puede acabar el mundo en febrero? ¿Sabes? Siempre es cuando vienen fiestas y viene el buen rollo. Madre mía. Ay. Un poquito más de musicón porque ya me apetece bailar, son casi las 8 de la tarde. Puede que se aproxime tu hora de salir del tajo, tu hora de bajar al perro. Sea lo que sea, acompáñate de la mejor música que te ofrece Radio Topo. Los ratos, que tiene música. Después hay buenísimos programas, claro que sí, todos los días. ¿No sabes cuándo? Métete en nuestra web y los investigas, ¿vale? Fire! shopping no encontrarás más que basura que mirar. Don't worry, be happy. Si la iglesia no quiere casar a los gays en el altar, don't worry, be happy. Te echan del bar por ir borracho y que mata. Don't worry, be happy. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Don't worry, be happy. Con la vida no deje un paso atrás, duro con la gente que no deja respirar. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Duro con la vida no deje un paso atrás, duro con la gente que no deja respirar. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. La música de The Locos, otro de los grupos que solo suenan en Radio Topo 101.8, acercándonos ya a las 8 de la tarde, 7 minutos exactamente, nos separan de las 8, momento en el que se acabará Gindy Time por este martes 21 de noviembre ya en el calendario. Ya sabes que estamos aquí todos los martes de 6 a 8, aunque la semana que viene vendré por la mañana, también creo que el martes. Gindy Time es así, ¿por qué? Porque como curra turnos, pues tengo que venir cuando puedo. Si tú, amigo o amiga, que me escuchas, dices, como Guindilla, currando a turnos, también puede estar en Radio Topo, claro que sí, y tú también si quieres. Así que ya sabes que nada es impedimento para que, si quieres, te pongas a los mandos de esta nave como lo hago yo. Contáctanos a través de nuestro Twitter, arroba Radio Topo, o en nuestro Facebook, pon Radio Topo, y salimos ya. Y oye, te puedes venir a hacer radio muy facilito, como hacemos los que estamos aquí. O si me pegas un toque ahora mismo al 976-291-398, también te digo, como, de viva voz, claro que sí. Y dicho esto, te tengo que recordar que en Gotham City ahora mismo la temperatura baja 12 grados, ahora mismo marca Google, y va bajando hasta que lleguemos a los 2 graditos que hará mañana por la mañana en algunas partes de la ciudad, cero en los barrios periféricos y, como siempre, cierzo en los barrios que no tienen nada por alrededor, como los barrios del sur, Valdescombrera, Arcosur. Nos acordamos de vosotros. Claro que sí, y también de los otros, ¿eh? Pero nosotros igual no pega tanto. Y por si acaso dices, Guindy Man, pero tío, ¿por qué ha venido el frío? Porque tenía que llegar. Lo que no llegan son las lluvias, aunque esperemos que en los próximos días, oye, algo caiga, porque si no, al final no va a poder ni abrir el grifo. Mientras tanto, a la sequía no te puedo dar solución. al frío, bueno, hay gente que se busca, se estruja las ideas. Y por eso hace poco ha sacado la primera chaqueta con calefacción del mundo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Dice que te ayuda a mantener el calor del cuerpo, sea cual sea la condición exterior meteorológica. ¿Sí? Dice que es un recubrimiento especial que solo tiene medio milímetro de espesor. Y que además funciona con una aplicación de teléfono móvil. Se puede controlar la temperatura del recubrimiento para mantener el cuerpo, el calor, a pesar de lo que te haga afuera. Claro que sí. Han estado trabajando 5 años, para desarrollar este producto. Y claro, dicen que es que, pues, como la gente no suele hacer deporte, porque si haces deporte casi no pasas frío en invierno, ¿verdad? Porque te pones a correr, tal, más o menos te activas. Pero como somos cada día más sedentarios y nos movemos menos el culete, que es lo que tendríamos que hacer, pues oye, te sacan la chaqueta de calefacción y además enchufada por el móvil, tanto te gusta estar calentito y darle al móvil, pues todo junto para ti. ¡Qué bien! ¿Qué cuánto cuesta? Ya lo sé, está diciendo Guindimán, ¿cuánto cuesta esta movida? ¿Me va a dejar los ahorros de toda una vida? Bueno, pues tampoco tanto, entre 190 y 160 euros te puedes pillar una chaqueta con calefacción. ¿Dónde? Ah, eso ya lo tendrás que investigar por tu cuenta. Dicho esto, 4 minutos para las 8 de la tarde, tiempo para que suene la música de MacGyver y que se despida quien estuvo a los mandos de esta nave. Guindimán, un placer como siempre acompañarte hasta las 8 de la tarde. Que acabes muy bien el martes, que tengas una feliz semana y como siempre, muchos besos y muchos abrazos hasta que nos volvamos a escuchar en la sintonía de Radio Topo 101.8, ya sabes, Radio Libre de Zaragoza Town City, camino a su 25 aniversario, autogestionada, asamblearia, sin publicidad, sin subvenciones y sin muchas otras cosas, pero con muchas otras también. Me despido con los grandísimos Dub Inc. y este Don't Be a Victim con el amigo Naman. Y eso, que seas muy feliz, que te vaya bien y que nos escuchamos muy pronto. Un beso desde las ondas. Adiós. Partout des gens debout, je vois personne n'est à genoux car on se parle encore. Harry Gading Ding reste pas immobile et il refuse la déprime car l'espoir nous anime sommissé. Plus haute que des tours d'ivoire, la force est de pouvoir comprendre nos désaccords. Génération après génération, toujours la même question, mais comment changer la donne? Et toute action entraîne une réaction quand l'insurrection naît dans le cœur des hommes. Il faut qu'on puisse se réunir et discuter comme il faut. De nouvelles directions et les compteurs à zéro. Dès à présent construire une nouvelle histoire. I won't be a victim, I'd rather die. Won't be a fool, still I'm a fight deck forward. I got to break free and I can't stay blind. I'm a rebel. I know the word that is on ya. When I go for low, no propaganda. Pass up the cage, I'll make the birds them fly. I miss it all up. I see clear of your program. In all the things that you plan, it just don't fit my soul. I miss the stock making money from the guns and wars. Insanity carry the blood from afar. Free up the people from the banks and bars. You can fool them again, we know more house and yard. No, no, we not go for when the bell rings. In our eyes that light keep twinkling. The fire burns same way from the beginning. All about the same thing. We got lots of to do. So we gon' carry the tune, oh la. This is stepping to, oh la. Cause we gon' know this your love always come through. And we come from near and far. Rebel I go end up a war. Rebel I go end up a war. Don't be a victim, oh no. I'm a rebel. I won't be a victim, I'd rather die. Don't be a fool, still have a tight neck power. I got you breath free and I can't stay blind. I'm a rebel. I saw we stepping on this on ya. We not go follow no propaganda. Pass up the cage, I'll make the birds them fly. Regarde ailleurs, certains dans le monde veulent le meilleur. Au-delà de nos doutes et de nos erreurs. c'est à nous de prendre le pouvoir. Il faudra changer nos codes et changer toutes nos habitudes. Changer de vue, voir plus loin, prendre de l'altitude. Car nos destins sont liés sous toutes les latitudes. Les temps sont rudes, il faut croire en nos certitudes. Changer la disquette, frère, changeons la disquette. Formater ce programme qu'ils ont caché dans nos têtes. Ça les inquiète quand rien nous arrête. Ils ont les milliards, nous sommes les millions en fait.